22. ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo, bueno, no sé si tú quieres hablar. Sucede que tenemos una cooperativa de transportes nombrada Rosario Castellanos, dirigido por José Alejandro Solís Méndez. Resulta cuando nos dieron la concesión de 9 unidades, cuenta con 4 urban y 5 taxis. El presidente José Alejandro Solís Méndez tenía una organización denominada GESIBET. En ese supuestamente que acuerdo político, uno se mandó a él solito, como era presidente de GESIBET y era presidente de la cooperativa Rosario Castellanos, se mandó uno para él solito, lo que era para la organización GESIBET, y uno mandó para una organización que se llama Ordopic, y era dirigido por exdelegado de gobierno José, ¿cómo se llama? Cosío Valenzuela, era el delegado anterior. Ahorita que nos dimos cuenta, fuimos viendo cómo estaba el asunto, resulta que no había ningún acuerdo político, el acuerdo era entre el delegado, exdelegado de gobierno y José Alejandro Solís. Decidimos a destituirlo de la sociedad, tanto como presidente y como socio. Y otro compañero que estaba también atrás de José Alejandro. Resulta que a la hora de notificarle, de que entregara todo, ya no pertenecía a lo que es la cooperativa, nos puso una demanda de robo de las unidades. En eso le bajaron a los compañeros de la unidad, uno bajó y los otros, así como llegó la grúa, se lo llevó, ese pertenece de Grúas Castilla, de Comitán, se los llevó las dos señores a bordo de la unidad, los subieron, y al misma noche llegué, le mostrando pues mis documentos y le di al subdirector de que ya somos nueva mesa directiva con una protocolización nueva. Dijo el subdirector, y no, pues lo tienen, lo es claro, entonces mañana que venga el fiscal se le regresa sus unidades y todo eso. Bueno, el siguiente día llegamos, que fue el 14, que nosotros el 15 llegamos y estaba el lo que es el fiscal, pero estaba platicando con José Alejandro Solís. En ese momento estaba platicando, yo estaba ya dando mi reporte de denuncia con el ministerio, y en ese momento sale el fiscal y sale José Alejandro Solís Méndez. En transcurso de 2 horas regresa el fiscal y me dice, ahorita les atiendo. Me atendió diciendo, mira, lo que tienes que hacer es, aquí tienes un documento, José Alejandro tiene un documento, se sientan para negociarlo. Es lo que me dijo el fiscal, y yo le dije, no, pues es que ya José Alejandro ya está destituido, no me interesa esto, lo que sé es que hay 2 papeles, es lo que me interesa, yo no quiero que se haga una violencia social y todo eso, necesitan sentarse para dialogar. Y no estuve de acuerdo en eso, le dije, no señor, ya está destituido de la cooperativa. Y me dice, no, y le digo, lo que quiero es que se liberen las unidades, más que nada. No, dice, hasta que llegue la otra parte para que se hagan un acuerdo y que quede en paz. Y en eso le insistí, le dije, mis compañeros están molestos, ya tiene rato que están esperando por la liberación de las unidades. Alejandro Solís ya no pertenece a esta cooperativa. Mira, dice, me pones tu gente aquí en la fiscalía, se manda a traer la seguridad pública, el ministerio público y la marina. Es lo que me dijo en ese momento, pues ya así que amenazándome, el mismo fiscal, ya no me quedó de otra más que acepté diciendo que sí, la negociación el martes, un día martes que quería que yo me sentara. En eso pues busqué abogado y todo eso, llegué con ellos para que nos ayudara a ver cómo estaba la situación. Y hasta ahorita hemos estado trabajando en eso. ¿Qué pasó la noche del 29? Del 29... el subdirector un día antes me había citado a las 11 de la mañana y ya en la noche me dice, no compa, dice, ven para él para las 6 de la tarde porque el fiscal no va a estar en transcurso del día. Okay, llegué a las 6 de la tarde, no estaba el fiscal, esperamos hasta, no, ahorita viene y doña Conchi le habló, le estuvo marcando, dice, no, pues ahorita llego, y ya de que resulta que se le ponchó una llanta de su carro. En eso cuando, no, que manda un mensaje, ahorita llego en unos 20 minutos, porque el paso se me ponchó la llanta en mi carro, y le dijo doña Conchi, si quieres ahorita vamos por ti, dime dónde estás, nunca contestó. Ya en eso, cuando eran como las 10 aproximadamente, llega, dijo el subdirector, ya está, ya solucionó todo, ya está. Ahorita le entrego la nota de cancelación de lo que es los carros detenidos. Okay, estábamos contentos, pero no creíamos que era una trampa que hizo el mismo fiscal. Grupos de choque llegaron, o sea, hacia nosotros, queriéndonos golpear. Nos logramos escaparnos porque cerramos la puerta. El grupo de choque dirigida por Olga Sánchez Álvarez de la FECOE, junto con Alejandro Solís Méndez y Manuel Villatoro Córdoba. ¿Ustedes vieron que ellos estaban ahí esa noche? Sí, ellos estaban dirigiendo a la gente que hicieran todo ese movimiento y quemaron una unidad del compañero de la cooperativa. Ya, no. Sí, está bien.